La la la da da da da da. Love who is. La envidia es el lenguaje que representa a la mediocridad. Cuidado. Gracias por sintonizar la conexión divina. Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí estamos ya rico en esta tarde que estoy segura que a muchos les está lloviendo allá afuera. Gracias, Dios, de veras, por esta bendición de mandarnos agüita, porque la verdad estos días sí estaban bien cálidos. Como siempre he dicho, nunca nos podemos quejar del clima, al contrario, creo que debemos de voltear hacia arriba siempre y dar las gracias. No importa si es sol, si es frío, si es... Bueno, nieve, pues aquí en Regiolandia no se puede la nieve, o al menos algunas veces solamente. Pero sea como sea el clima, hay que estar contentos, hay que estar en paz, hay que estar en armonía con todo aquello que nos rodea, porque realmente el medio ambiente, amigos, hemos perdido mucha sensibilidad, creo yo, para poderlo pues apreciar, para poderlo cuidar también. Todo lo que es el cambio climático, estamos tan alejados de eso, nada más nos quejamos, es todo lo que hacemos. Y siempre trato de invitarlos a que le den la bienvenida a todo cambio que venga, a todo exceso quizás también, estoy hablando exceso de calor, exceso de lluvias, exceso de frío, siempre es un reflejo de nosotros como seres humanos. La tierra en sí refleja mucho de la conciencia sobre todo universal, de la conciencia que tenemos todos, la lluvia, los sismos, el exceso de calor, todo eso tiene un porqué. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque detrás de todos estos cambios climatológicos, de toda la naturaleza, vamos a decirlo así, pues hay una mente divina que está guiándonos constantemente en lo que hacemos. Y precisamente, hablando de la mente divina, que, bueno, yo le llamo Dios, tú puedes llamarle como tú quieras, ojalá la puedas reconocer también, hablando de esta mente preciosa que creó todo en el universo, él también creó los colores. Hoy es la tercera misión de la conexión divina acerca del tema de los colores. Es un tema tan amplio que no lo quiero llevar a otros matices más que el hablar realmente de la influencia que tiene el color en tu vida. Es importantísimo que sepamos que el color está vivo, el color es frecuencia, el color son ondas de longitud que van siendo cortas o largas y de acuerdo a eso nuestro cerebro lo registra con colores. Y hablábamos desde la primera emisión que para mí el color en realidad es muy especial. Siempre he sido muy visual, siempre he sido muy creativa y la verdad el color es parte de esa creatividad que todos traemos dentro. Porque todos, absolutamente todos somos creativos. Unos lo pueden reconocer, otros dicen yo, creativo, para nada. Pero a la hora de ir a escoger algo para tu casa, o escoger algo, un traje para ti, o escoger algo para alguien, siempre, te lo puedo asegurar, siempre va el color de por medio. Es increíble la influencia que tiene el color en cada ámbito de nuestra vida. Y precisamente hemos dedicado ya, este es el tercer programa, donde ya nos vamos a enfocar a darles a ustedes pues la información correcta y la información más profunda que tengamos acerca de los colores que faltan mencionar. En la emisión pasada vimos ya varios colores, que fue el rojo, el naranja y el rojo y el naranja. Muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy con el color oro, que es el que le sigue al naranja. Pero no sin antes invitarte a que formes parte de la Conexión Divina en nuestras redes sociales. Somos La Conexión Divina en Facebook y somos Twitter. Conexión Divina. Ahí te invito a que nos sigas, a que seas nuestro amigo, porque la verdad hay mucha información en esas redes sociales. Siempre tratamos de estar compartiendo con ustedes lo último de información para tu bienestar, para tu salud, para tu belleza, esa belleza que se refleja cuando estás bien por dentro, si sabes cuál. Y te quiero invitar, porque si no eres amigo nuestro, realmente te estás perdiendo de mucho. Somos una comunidad hermosísima, hermosísima de gente de una calidad humana grandísima que busca siempre vivir mejor. Así que, ¿qué esperas? Yo aquí ya estoy tratando de abrir nuestras redes sociales para mandar un saludito. Y de hecho, antes de irnos a un corte, quiero mandar saludos a estas personitas que ya están presentes en nuestras redes sociales. Déjame ver, es Claudia Barrientos. Cristian, un beso, me da mucho gusto tu adelanto. Cristian Arriaga, bendiciones para ti y para tu esposa. Norma Patricia Reyes, a Juani García, a Rosa Isabel Herrera, a Rosario Puente, a Vero Fuentes, a Edith Islas Morales. Déjame ver quién más está por aquí, Perla Castillo. Y vamos a ver, Vivi Palomo, un beso, mi cielo, allí donde estás. Bueno, muy bien, ahorita por lo pronto vamos a dejar ahí los saluditos y vámonos a un corte. Yo tengo una canción el día de hoy muy especial para ustedes, quiero que escuchen su letra, hablando de colores precisamente, como hasta en la inspiración de autores muy, muy sensibles, la palabra color tiene que salir de sus labios. El color es inspiración, el color te anuncia un cambio de estado de ánimo, el color te anuncia una nueva vida, un nuevo aliento, una nueva oportunidad. Vamos a escuchar a Fuego Líquido con el tema Otro Color. Gracias por estar aquí en la Conexión Divina. Regreso en un momento. Han pasado tantos años desde que te conocí y no he olvidado los momentos que me has hecho sonreír. He empezado a recordar lo que tú haces por mí, los abrazos que me has dado, que me han hecho tan feliz. He empezado a imaginar mi vida sin ti. He empezado a recordar lo que antes fui. Y tengo que reconocer que me enamoro más de ti. Es que tu gran amor mi vida cambió. Llegaste a darle otro color. Es que tu libertad es algo más que puedo volar sin descansar. Oh, me has cambiado el corazón y me has amado como soy. Las alegrías que me has dado han quitado mi dolor. En el camino has estado, no me has dejado regresar. Como un niño de la mano a un lado de papá. He empezado a imaginar mi vida sin ti. He empezado a recordar lo que antes fui. Y tengo que reconocer que me enamoro más de ti. Es que tu gran amor mi vida cambió. Llegaste a darle otro color. Es que tu libertad es algo más que puedo volar sin descansar. Que tu gran amor mi vida cambió. Llegaste a darle otro color. Es que tu libertad es algo más que puedo volar sin descansar. Quiero vivir en lo profundo y abrazado de tus alas. Quiero vivir en tu presencia y escucharte que me amas. Que no me dejarás, que siempre estarás aquí. Es que tu gran amor mi vida cambió. Llegaste a darle otro color. Es que tu libertad es algo más que puedo volar sin descansar. Es que tu gran amor mi vida cambió. Llegaste a darle otro color. Es que tu libertad es algo más que puedo volar. Si el ascensor para llegar al éxito se descompone, no te preocupes. Solo significa que tendrás que subir por las escaleras. Gracias. Gracias por regresar con nosotros aquí en La Conexión Divina. Y continuamos aquí con nuestra emisión de hoy, martes, con todos ustedes, amigos. Muchas gracias por sus frases, por su presencia aquí en nuestras redes sociales. Un saludito, vamos a ver, a Perla Castillo, a Ruby Perea, a Isabel Garza de la Rosa, a Gloria Ángel también, un beso. A Lola de la Rosa también un beso para ti, mi reina. A Luz Eugenia. Fíjense muy bien, aquí tenemos también otro grupito de niños hermosos que nos están escuchando. Ellos son los niños del Liceo Anglo-Francés. Abel Sandoval, un saludito hasta Saltillo para ti, a Luis Ernesto, a Esteban, a Fabi. Un beso grande, mis reyes. Gracias por estarnos escuchando. Ellos son niños que tienen aproximadamente 15, 16 años y es un gusto que estén con nosotros. Gracias, gracias. Un besito. Bueno, continuamos con el tema de hoy, que es la importancia del color que tiene en tu vida, en todos los ámbitos de tu vida. Y vamos a ir directito a los significados de los colores. Vamos a empezar con el color oro. El color oro significa sabiduría, abundancia, pero también significa, como todos los colores tienen su polaridad, en su polaridad, vamos a decirlo, negativa, significa miedo, miedo profundo. Su significado simbólico del oro es la transmutación, como se podría decir, el proceso alquimista del metal de poco valor, que se convierte en otro por medio de la transmutación. El oro también representa, pues su nombre lo dice, la riqueza a todos los niveles, ¿no? Se habla mucho del huevo de oro como símbolo de riqueza, ¿no? El santo grial, por ejemplo, pues es dorado, está representado con el color oro como símbolo de algo que solo puede conseguirse con grandes dificultades o con gran esfuerzo. La alianza de oro, por ejemplo, significa unidad, unidad y riqueza de conocimiento, de sabiduría. El significado espiritual del color oro, vamos a hablar un poquito de la sabiduría de Salomón, por ejemplo, la sabiduría del discernimiento. Eso se representa con el color oro también. Las antiguas religiones del sol están relacionadas con el oro. Por ejemplo, los egipcios, si tú pones atención, muchas de las figuras egipcias son doradas. También pasa entre los aztecas, los mayas. También en tierras lejanas de Medio Oriente, como es la India, lo que es Tíbet, muchos de sus ídolos inclusive son color oro. Por lo tanto, también este color representa la santidad. Si nos fijamos en las iglesias, hay muchísimo oro, inclusive las iglesias antiguas, unas están revestidas completamente de oro, porque en la antigüedad también se creía que este color era representar lo santo, lo de más valor, ¿no? Que era la fe, en este caso, la fe en Dios, que puede tener el ser humano más valioso, pues, que la fe. Yo creo que nada, ¿no creen? También significa la justicia. La justicia vale oro. La justicia no se da en todos lados. La justicia es difícil obtenerla, difícil practicarla. Yo creo que también por eso se simboliza con el color oro. También la eternidad es representada por el color oro, la sabiduría, como dije anteriormente, hasta cierto punto la pureza también, la belleza también tiene una expresión dorada. Y luego nos vamos un poquito al nivel material, al nivel más físico, más mundano, y por ejemplo la posición determinada social que representa las arcas de dinero, la riqueza, ya sea bien habida o mala vida, también lo representa el color oro. También el esplendor del sol es color oro, decimos, los rayos dorados del sol, ¿no? Eso nos lleva un poquito hacia la visión de que viene ese oro también, puede venir del cielo cuando es una conciencia alta, una buena conciencia. la magnificencia también. La meditación también se representa con ese color. La sabiduría, ya hemos dicho, la iluminación. La iluminación de los seres aquí en la tierra también se representa con un halo dorado, ¿no? Por ejemplo, las coronas de los santos en los cuadros del Renacimiento casi todas son color oro. Yo creo que tiene esa conexión, ¿no?, de la iluminación o la santidad. En el significado mental, el color oro habla también del apoyo, de la fatuidad, la falsa modestia, a veces también de la impostura, de la ofuscación, del engaño. La energía dorada penetra en el nivel mental cuando algo se hace con la adecuada y mesurada proporción de energía. O sea, si le das esmero, si le das concentración, si le das conciencia a lo que estás haciendo, pues estás entonces en una buena frecuencia dorada, porque está tu conciencia unida con la fuente divina que es Dios, ¿no? El significado emocional, por ejemplo, es el anhelo, el éxtasis, la paz. Todo esto representa el color oro. El consuelo, el confort, la solidez, la fiabilidad. Problemas con el tema de la seguridad, por ejemplo, en su parte, en su polaridad opuesta, pues también el temor, el nerviosismo, la codicia, la confusión también se representa a veces con color dorado. Las asignaciones, por ejemplo, físicas, el sistema nervioso central, por ejemplo, también se representa en varias láminas como color oro. Todo lo que es intestinos, vísceras, piel, todo lo que es náusea, todo tipo de adicción también tiene que ver con el color oro. Y las piedras preciosas que representan el color oro, pues es el ámbar, el ojo de tigre, el topacio, la citrina. Entonces es un color de una alta frecuencia, se puede decir, y se dice más que todo por cómo se representa o qué representa, más bien dicho, este color. Como he dicho también, si nos fijamos en los cuadros antiguos, la placa de la cruz donde fue crucificado Cristo es dorada, las coronas de los santos y todos los accesorios en las iglesias son de baño de oro o de oro. Eso tiene mucho que ver con la interpretación de lo que significa este color. Ahora vamos con el amarillo. El amarillo, la asociación más importante del amarillo son los conocimientos adquiridos con esfuerzo. ¿Se acuerdan que platicábamos que el color amarillo es muy bueno en cromoterapia para ayudar al aparato digestivo? Cuando se pone esa luz en el área visceral del cuerpo, bueno, esto lo practican en los hospitales donde hay medicina vibracional y todo eso en Europa, como en Suiza, también hay algunos en Canadá, donde aplican esa técnica de la luz fría, ¿no?, de color en el cuerpo. ¿Se acuerdan que platicábamos en otras emisiones que cuando aplicas tú el color amarillo a esa zona del cuerpo, inmediatamente empieza a reaccionar el aparato digestivo? Bueno, obviamente el aparato digestivo está relacionado también con tu función mental. Entonces, aquí el amarillo, la asociación que se le da a este color es precisamente la asociación mental, el conocimiento adquirido con esfuerzo mental. El significado simbólico de este color, por ejemplo, es el azul o la luz simplemente. La luz siempre va a ser representada en amarillo. Y curiosamente, he dicho en otras emisiones que la luz significa nada más y nada menos que la comprensión, la capacidad de entender el por qué estamos aquí en este mundo, el cuál es nuestra misión en este mundo y también de comprender tu fuente divina. Eso es una iluminación, eso es un momento especial donde te llega esa luz y curiosamente la luz es representada en amarillo. En la medicina china, por ejemplo, el amarillo corresponde al elemento tierra. El amarillo del semáforo significa cuidado, ten cautela. Por ejemplo, en el significado espiritual, significa ese conocimiento aprendido con esfuerzo, con luz, con tu voluntad. La voluntad también se representa en amarillo. Una persona que le gusta el amarillo, ¿se fijan que no hay tanta gente que vista de amarillo? Es raro ver a alguien que va con un vestido completo de amarillo o inclusive camisas amarillas. Es muy raro en el hombre ver tonos amarillos. No todos los eligen y eso tiene que ver con el flujo mental de la gente. El amarillo sí te da un poco de, te pone alerta, te despierta. Tú pones el amarillo en una habitación de una criatura pequeña y bueno, si la criatura es soñolienta y es tranquila y es pacífica, está bien, pero si la criatura es hiperactiva y no duerme bien, es lo peor que puedes hacer. Vestirlo de amarillo, ponerle amarillo en su cuarto, accesorios amarillo, lo van a inquietar más. Acuérdense que el color entra por los ojos y de los ojos pasa al cerebro y el cerebro empieza a emitir ondas, mensajes de energía que activan o desactivan nuestro sistema nervioso. Entonces, aquí el amarillo, pues obviamente, le da una activación extra al cerebro del niño, entonces hay que tener cuidado. Pero cuando la persona ya es mayor de edad, cuando la persona ya pasa de los 60, es bueno el color amarillo porque los activa, les provoca esa diligencia mental, ¿no? Entonces es muy interesante el cómo aplicar estos colores, amigos míos, el saber precisamente para qué te pueden ayudar y para qué no te pueden ayudar. Como decía, entonces el significado mental del amarillo básicamente es la estimulación, la confusión también cuando está el cerebro muy, muy, muy motivado, por ejemplo, puede caer en confusión mental o indecisión también. Entonces hay que tener cuidado con el uso del amarillo. El significado emocional, por ejemplo, fíjense qué connotación tan diferente. Significa calidez, alegría, entusiasmo, alguien muy feliz o alguien que quiere sentirse más contento, pues inmediatamente el amarillo lo va a hacer entrar en esa frecuencia. Cuando una persona está en depresión, el vestirlo con prendas amarillas, el rodearlo con cojines, con accesorios en su cuarto de amarillo le va a provocar que salga de esa confusión mental que lo tiene depresivo, ¿no? También en la otra polaridad del significado emocional del amarillo, por ejemplo, entran los celos, el temor, la falta de confianza, la cobardía inclusive, el nerviosismo y la depresión. Entonces, fíjense qué interesante estas dos polaridades del amarillo, ¿no? Las asignaciones físicas, por ejemplo, pues se le da obviamente la asignación del plexo solar, que es donde está toda nuestra área visceral. Se le da también al hígado, riñones, a la piel, al sistema nervioso central. Y en cuestión de enfermedades, por ejemplo, la ictericia es una enfermedad que inclusive se pone la persona amarilla, ¿no? Es cuando el hígado empieza a fallar. Inclusive hasta los ojos se ponen, lo blanco de los ojos se pone un tanto amarillo, y es cuando la persona tiene esta enfermedad que se llama ictericia. La artritis reumatoide, por ejemplo, también se representa con el color amarillo. Las piedras preciosas que se utilizan en este color, bueno, pues son el ámbar también, el topacio y la citrina, igual que el oro. Qué interesante, ¿no?, es todo esto, qué fascinante es el color que completa la información, porque realmente así podemos utilizarlos con mayor diligencia, ¿no? Ahora vamos con el verde olivo. Por ejemplo, la asociación con el verde olivo es el espacio para una claridad mental y la sabiduría. También se representa el liderazgo femenino, como cuando una mujer quiere ser líder, por ejemplo, una líder femenina, es muy recomendable que use el verde olivo en su vestir, porque eso va a influenciar ese protagonismo femenino que puede tener o que pueda representar esa persona. El significado simbólico es la esperanza, la nueva vida, por ejemplo, la nueva vida en la tierra. La paz, por ejemplo, cuando esto se vincula después del diluvio, vino una paloma con una rama de olivo en el pico, ¿no? Y voló de regreso hacia Noé. Entonces esto de ahí se toma el simbolismo de la esperanza. Después del diluvio, la esperanza de que jamás volviera a suceder. Este color es muy hermoso, muy loable. También representa la luz que se pueda manifestar. Por ejemplo, en tiempos pasados, el aceite de olivo se empleaba para las lámparas de aceite, Entonces, de ahí que viene su asociación con la luz. En el Monte de los Olivos, una especie de centro de fuerza para Jesucristo y sus discípulos, pues el olivo, o sea, el aceite de olivo, el olivo es verde, entonces de ahí también se asocia la fuerza, ¿no? Esa energía importante de Jesucristo en esos momentos. Los santos óleos como símbolo de la muerte y de la resurrección en la nueva vida con Cristo, eso también se hace con este aceite, ¿no? Eso es importante, esa asociación del color con estos símbolos tan sagrados que tenemos aquí. El significado mental, pues, concuerda con la armonía, la totalidad de aquello que tú estás trabajando, la claridad en el camino, la capacidad para transformar los valores espirituales en la vida diaria. La alegría también, porque el verde olivo está hecho de amarillo y de verde. Entonces tiene algo de alegría ese color y la capacidad de reírse también a veces de la vida, de no tomársela tan en serio. Es un color que también tiene algo que ver con la alegría. El color del espacio y también de la verdad. El verde olivo es verdad, es honestidad. Ahora vamos rápidamente con el verde. La asociación más importante es el espacio. Les comentaba en la otra emisión que cuando salimos a la naturaleza y vemos los árboles, vemos nuestras montañas, por ejemplo, tan maravillosas aquí en Monterrey, en San Pedro, en Santa Catarina, en Garza García, toda esa línea de la Sierra Madre tan hermosa que a veces cuando llueve se pone tan verde. Bueno, ¿qué sucede cuando estamos en contacto con la naturaleza? Nuestro cuerpo es como si descansara, como si se expandiera, ¿no? Entonces el verde está asociado precisamente con la expansión, con el crecimiento, con el espacio, la búsqueda de la verdad, porque cuando estás en armonía con la naturaleza, pues estás obviamente que en contacto contigo mismo y estás en verdad contigo. Entonces el verde, una de las asociaciones más importantes que tiene, es precisamente el ser honesto, el ser quien tú eres. También se puede decir que esa asociación del verde también se extiende a una conciencia panorámica, por ejemplo, a esa conciencia que se abre cuando estás en contacto contigo mismo. El significado simbólico del verde, pues, es la naturaleza, el crecimiento, la primavera, la creatividad también, la fertilidad. El verde también tiene algo que ver con lo material, porque el dinero, por ejemplo, tiene un significado verde, especialmente los billetes famosos verdes, que son los dólares, ¿no? La luz verde en los semáforos, ¿qué significa? ¿Qué te hace sentir? Bueno, pues puedo, estoy seguro, vía libre, avanzo, ¿verdad? El verde tiene una energía muy bella porque te va uniendo de una etapa a otra en tu vida. El verde te armoniza simplemente, armoniza el cuerpo, armoniza tu alma, armoniza tu espíritu, porque al sentirte uno con la naturaleza y con Dios, pues, ¿qué sucede ahí? Te armonizas totalmente porque te das el espacio para estar, para ser, para poder reflexionar. Entonces, es muy importante que el verde lo sepas usar. Es bonito que tengas en tu recámara, por ejemplo, una pared verde. Hay muchos tonos de verdes muy bonitos. No se imaginen el verde esmeralda solamente, o el verde perico, o el verde... No. Hay muchos, muchos tonos elegantísimos, tranquilos, preciosos, serenos, donde luce muchísimo ese color en cualquiera de esos tonos y te puede dar una retroalimentación sencilla, simple, bonita, en el momento en que despiertas, por ejemplo, ¿no? El significado mental del verde es la capacidad de discernimiento, la ecuanimidad, la capacidad de decisión, porque te aclara la mente. También otro significado bonito es la generosidad. El verde es generoso. ¿Por qué? Porque trae abundancia de pensamiento, abundancia de calidad humana. Y bueno, vamos entonces ahora a una pausa para poder escuchar otra melodía. Aquí les comparto a... Bueno, él es un Él es un valor regiomontano que para nosotros es muy especial, para mi familia. Él estuvo en los 15 años de mi hija, nos dio el regalo de su presencia, pero aún más importante, nos dio el regalo de su voz también. Así que te lo comparto. Es David Cavazos. Quiero que lo escuches, tiene una voz preciosa y aparte es regio. Regresamos en un segundo. Estás en La Conexión Divina. Cosa igual o tuyo mío, siempre a lados tan distintos, no podríamos ir atrás, esto terminó. En tu cuerpo se ha perdido lo que fue un momento mío, sé que no fue intencional, no lo quise yo. La estrategia va conmigo, mas no juego lo querido. Yo no puedo hacerte mal, sabes cómo soy. Porque el tiempo recorrido, nunca es tiempo así perdido. Pero tuve que tomar una decisión. Solo un poco atrás, que no daría por cambiar la historia nuestra y además, que no daría por borrar esos fracasos que tal vez nos dañaron tanto, tanto hasta perder un nuevo día, que no daría. Querido, tú serás amiga mía en mi corazón. Yo quisiera estar contigo, pero todo se ha impedido. Y te quise como a nadie querido yo. Solo un poco atrás, que no daría por cambiar la historia nuestra y además, que no daría por borrar esos fracasos que tal vez nos dañaron tanto, tanto hasta perder un nuevo día, que no daría. Presente, recuerda aquellos momentos de plenitud que has tenido en tu vida. Pero mejor aún, recuerda y ten muy presente cuál fue la actitud con que lo lograste. Gracias. Gracias por regresar a La Conexión Divina conmigo. Continuamos aquí en La Conexión Divina. Amigos, les recuerdo nuestras redes sociales. Somos La Conexión Divina en Facebook y Conexión Divina en Twitter para que pues nos sigas, para que seas parte de nuestro foro tan bonito que tenemos ahí de gente que de verdad quiere crecer, gente que de verdad desea ir para adelante. Eso es lo que más me gusta de mi gente. Aparte, somos un gremio de mucho amor, de mucha honestidad. Y somos un gran apoyo para todos. Y eso lo digo yo porque ya lo he vivido en momentos en que he estado por ahí, he estado expresándoles cómo me siento, cómo van mis días, los obstáculos, los retos en los cuales uno como ser humano se encuentra. Siempre salen a apoyarme maravillosamente. Igualmente, yo lo hago con todos. Así que es un grupo, yo digo que más que un grupo es como una comunidad de verdad de La Conexión Divina. Así que si tú todavía no eres parte nuestra, ¿qué esperas? Aquí te estamos esperando. Y bueno, un saludito a Ruby Perea, me dice que sus hijos Julio y Jefferson lo están escuchando. Un saludo, Julio y Jefferson, qué lindos, qué bueno, me están escuchando algunos chicos por ahí también. Me da tanto gusto porque la verdad la juventud ahorita es la que tiene la fuerza, la decisión y tiene todo el ímpetu para poder seguir adelante e ir marcando caminos bellísimos donde la inteligencia, la decisión, la buena acción y sobre todo la buena voluntad se puede difundir en este país, en este mundo en el que estamos. Así que felicidades a todos mis jóvenes que me están escuchando. Gracias, gracias por estar conectados de manera divina con nosotros aquí en Hit 106.1 FM. Y continuamos con el tema de color. La verdad, es algo de veras interesantísimo cómo el color actúa con nosotros, actúa con la psyche de cada uno de nosotros. Y fíjate, seguimos con el color turquesa. Ese color ahorita está muy de moda, ¿se han fijado? Bueno, aparte porque es verano, pero es un color muy especial. El color turquesa representa la comunicación de masas. O sea, todos aquellos comunicadores que, bueno, por ejemplo, aquí su servidora que está en radio, igual que todos mis compañeros comunicadores que están en radio, televisión, en lo que es los diarios, la prensa. Todos los que se dedican a comunicar, el color por excelencia es el turquesa. Esa es la frecuencia del color turquesa. Se le asigna físicamente el área de la garganta. Ahí se junta lo que es el color azul y con el verde del corazón y hace el turquesa. ¿Por qué? El turquesa es el color de la comunicación afable, de la comunicación cálida, de la comunicación con sentimientos. También tiene que ver con la comunicación a través del arte y de cualquier tipo de expresión creativa. Puede ser el baile, puede ser el hacer música, la composición de la música. Todo lo que es arte también va con la frecuencia del turquesa. La importancia simbólica del turquesa se le dice que es el color de la era futura. Tantas veces que hemos escuchado, ¿no?, que viene una era futura a través de los medios, la comunicación y aparte redes sociales y aparte las computadoras. También representa de forma simbólica el legendario continente hundido, que nadie sabe dónde está ni si existió realmente. Hay muchas teorías acerca de eso, que es la Atlántida. Y su sabiduría también de las tecnologías y las artes en aquellas épocas. Representa el desarrollo también empresarial, representa también todo lo que se relaciona con el corazón, o sea, la comunicación de las emociones. Es el color del mar, de los delfines, de la libertad y la inteligencia, acompañada siempre del sentimiento, del buen sentimiento del corazón, que es la generosidad y es el amor. Coincide por completo, de verdad, con todas las teorías de los indios, las comunidades de los indios Yopis, por ejemplo, de Norteamérica. Es interesantísimo este color, tiene mucho que dar. Y bueno, pues ya nos estamos acercando al final y no termino con los colores, todavía me faltan tres. Bueno, como quiera, los voy a comunicar, los voy a compartir en la próxima emisión. Vamos a seguir hablando más a fondo de los colores. Espero que les haya gustado esta emisión, espero que haya sido de su agrado el conocer más acerca de estas maravillosas frecuencias de luz que fueron creadas por Dios para todos nosotros y que tienen un gran significado y que tienen una gran influencia en tu vida y en la mía. Muchísimas gracias, amigos. Me despido. Les doy un abrazo de luz. Dios hace la fuerza, la alegría, el amor. Nunca lo olvides, así que disfrútalo al máximo. Llena tu vida de color y no dejes que el gris de la negatividad, del miedo, del temor, realmente embargue tu vida. Al contrario, abre los brazos al arco iris de la fe, de la felicidad. Y aquí te espero en la próxima emisión. Muchas gracias, soy Elsa Lo Russo y me despido con mucho cariño. Hasta luego. Gracias.